Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre, Oscar Rodríguez y Nacho Fernández Lirio. Viernes de 20 a 22 por Cítrica Radio 88.5. Nacho Fernández Lirio y los deportes en Más Vale Magazine. Nacho Fernández Lirio, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás? Bien, ¿tú se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Sí, sí. Perfecto, perfecto. ¿Ustedes cómo andan? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Silvia, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Frío, ¿eh? Voy bastante, bastante frío, pero bueno. Sí. La época del año y lo que toca. Es lo que toca, exactamente, sí. Sí, sí, sí. Desgraciadamente no lo podemos esquivar, y menos en este momento que está viviendo Sudamérica. Sí. Bueno, Oscar, la semana pasada habíamos arrancado abriendo la columna con Marcelo Bielsa y el ascenso a la Premier League, a la primera temporada, a la primera categoría del fútbol inglés. Sí. Se consagró campeón finalmente, fueron 98 puntos los que cosechó el Leeds de Marcelo Bielsa. El otro equipo que ascendió fue el West Bromwich, otro de los equipos grandes, digamos, de Inglaterra, que estuvo mano a mano peleando el torneo con el equipo de Bielsa. Sin embargo, bueno, el Leeds, como supimos la semana pasada, tres fechas antes, consiguió el ascenso tan esperado y, además, el campeonato, que le da como un crédito más al equipo de Bielsa. Y bueno, nada, hoy se dieron a conocer cuándo se arranca la temporada nueva en Inglaterra. Va a haber que esperar hasta el 12 de septiembre para ver a Bielsa dirigiendo un equipo de la Premier League, un equipo del mejor fútbol del mundo, y bueno, la mejor de las expectativas, tanto es así, tan bien tiene para el fútbol argentino, que obviamente el ojo de Marcelo Bielsa se posó en varios juveniles de Argentina. Estoy hablando de Martínez Cuarto, un defensor central de River, sí, de Zarachi, un volante ofensivo de Racing, y de Thiago Almada. Esta joyita que tiene Vélez, que tiene tan solo 18 años, tiene una cláusula de recepción de 20 millones de euros, sí, que ya fue sondeado por grandes instituciones de Europa como el Manchester City, también hubo sondeo de la Juventus. Es el futuro de la selección argentina, Thiago Almada, y bueno, hay un sondeo muy importante de Bielsa y su equipo. Ahora, Nacho, para Bielsa, digamos, este título le da un respaldo como para pedir algo más, ¿no? Es como aquel que hizo un buen trabajo y va con el jefe y le dice: mira, necesito más plata, necesito esto, o que me cambien las condiciones. Yo me imagino que Bielsa está en otra posición ahora para pedir. No, por supuesto, por supuesto. Además, conociendo a Bielsa y a siempre sus intenciones de ganar y de ser protagonista, me imagino que esto, con la renovación que se dio por hecho, ya se sabía, pero faltaba la firma. Esta semana, en realidad hoy, perdón, se dio a conocer que renovó. Yo me imagino que habrá hablado con el director general del Leeds y habrán pactado esfuerzos de categoría para no ser el subibaja, el famoso subibaja, ¿no? Esta es una temporada en la primera y después bajar rápidamente a la segunda, como suele pasar en varias partes del mundo. Y además, el ascenso por normativa de la liga inglesa, ya recaudás mucho dinero, recaudás alrededor de 150 millones de dólares, y además la televisación, que pasa a ser otro de los números, porque no es como acá en Inglaterra, donde cobran migajas. Mira, Oscar, hoy me enteraba el contrato que Torneos y Competencias le ofreció a la liga profesional por los derechos televisivos en el exterior. Son 13 millones de dólares anuales para revender, entre muchas comillas, la televisación en el exterior. ¿A quién le daba esos 13 millones de dólares? Torneos y Competencias se lo daría a la liga profesional. todo esto es, parece una cargada, pero es así. Sí, claro. Está, lo importante que es Argentina, como sí. Sí. A nivel futbolístico, vender los derechos televisivos a 13 millones de dólares anuales por 6 años me parece una cargada, pero bueno, estamos acostumbrados a que los clubes sean estafados de alguna manera con la televisación. Pero bueno, esto ya será discusión para más adelante. Lo importante acá es lo que te mencionaba del Leeds, que ascendió, estamos todos contentos, va a jugar la Premier League en septiembre, perdón. Pero bueno, y por otro lado, Oscar también te ha mencionado la presión que está metiendo Conmebol para jugar la Copa Libertadores, ya me he trasladado a nuestro ámbito, a Sudamérica, y hoy repasaba, sabes que rápidamente repasé los números de contagiados en países vecinos. Ajá. Y la verdad no entiendo cómo una confederación haya puesto una fecha para que se reanude justamente la Copa Libertadores, cuando en Brasil, por ejemplo, tenés 85.000 muertos y tenés 2.034.000 muertos. Es una locura. En Chile tenés 8.900 muertos. En Perú, 17.800. En Colombia, 7.600. No. Y obviamente a esto sumale todos los contagios que hay. Y en Argentina, justamente, que es verdadera, obviamente nos preocupa. Hay toda la humanidad, pero bueno, uno hace poco en Argentina, sí. Donde parece no tener fin a este famoso pico que se está estableciendo ahora. Uh-huh. Creo que hace un minuto salió el parte y eran 5.600. Sí, sí, lo que te quería decir, Nacho, es esto. Estaba escuchando también que van a tener que hacer una cuarentena o una vigilia de 2 semanas, de 15 días, para ver si tiene coronavirus el jugador, y recién ahí va a poder jugar el jugador, los jugadores y todo el equipo técnico, ¿no? Imagínate a dónde terminas yendo por la cantidad de tiempo. Vas a... No. Argentino va a Chile. Tiene 2 semanas antes, tiene que estar allá para que cuando llegue el momento de jugar al fútbol estén en condiciones. Haciendo este otro equipo, cuando vuelve o cuando va a otro lado, se suman otros 15 días y otros 15 días. Es un lío, la verdad que es un desastre. Sí, es un lío, y además estuvieron hablando de un famoso cordón médico, por llamarlo de una manera, donde, digamos, estarían habilitados aeropuertos y aviones y directo se bajan del aeropuerto y directo al hotel y del hotel a la cancha. Pero sin embargo, hoy en día, por ejemplo, acá en Argentina, por decreto, aquella persona que ingrese al país tiene que hacer 40 días de cuarentena. Claro, no, perdón, 14 días de cuarentena. Dos semanas. Entonces parece broma, ¿no? Lo intentan hacer. Bueno, la Conmebol también empezó a trascender esta información de que quizás puede ser que se atrase 2 semanas. Estábamos hablando de la primera semana de octubre para que se reanude la Copa Libertadores. Esta semana había reunión entre el ministro de Salud y los demás presidentes de la Liga Profesional. Se suspendió, como así se suspendió la semana pasada también, ya son 2 reuniones, son 2 semanas distintas que se suspenden, justamente para ver cuándo se reanudan los entrenamientos. Sin embargo, cuando el número empezó a ser tan abultado, Ginés, me parece que con cierta acierto, dijo, muchachos, me parece que la prioridad está por otro lado, la reunión, sí. Es la para la otra semana. Exacto. Sí. No estamos como para hacer este tipo de cosas, que cuando está subiendo la cantidad de contagios día a día, va subiendo más, y estas cosas hay que frenarlas, ¿viste? Todo el mundo, yo entiendo, quieren ver fútbol, quieren jugar, pero hay cosas que son más importantes, la vida es más importante que un partido de fútbol. No, es complicado. No, y además, ¿sabes lo que me pasaba a mí? Yo, obviamente, además de tener la suerte de ser periodista deportivo y de tener que hablar y intentar explicar ciertas situaciones, mis amigos son futboleros, mis familiares que tengo que son futboleros, y si bien obviamente tienen ganas de ver fútbol argentino, tienen ganas, pero no es algo que le esté faltando como para, viste, no. El fútbol en cierto momento llega a un punto de decir, bueno, necesito ver fútbol argentino, necesito ver mi equipo, sufrir un poco, pero me parece que todo argentino, por lo menos tiene la cabeza puesta en, bueno, en primera instancia, bajar la cantidad de contagios, claro, y que no claro. volvamos en fase 1. Es fundamental. Volver a fase 1 significaría estar con los números apretados. Entonces me parece que la apretada, como yo la vengo llamando, va de parte de los directivos, sí. va de parte de la Conmebol. Sí. AFA obtuvo cierta clemura también a la hora de dar fechas, va a respetar lo que diga el ministro de Salud. Sí, sin embargo, sí. no deja de ser una situación que preocupa y mucho para todo el ámbito argentino, ¿no? Sí, es peligroso también salir a tirar fechas cuando el que tiene la palabra es el Ministerio de Salud, ¿viste? Uno puede decir, yo creo que para agosto, yo creo que para septiembre, yo creo que... Y es complicado y es peligroso también, porque eso, ¿sabes qué hace? Fomenta el mal humor en la gente, la presión de los medios, y no creo que le tuerzan el brazo a Ginés González García, pero, ¿viste? Ese enojo de la gente fogoneado en este tipo de cosas es mucho, ¿verdad? Están jugando con la vida de la gente, ¿no? No, y además teniendo que ir a otro país. Yo recién repasaba también los equipos argentinos que tienen que ir a territorio brasileño. Sí, sí. Y River tiene que ir el 17 de septiembre, estamos hablando en 2 meses. Sí. No es que tiene que ir dentro de 6 meses. No, es muy poco. Sí, no, Tigre tiene que ir a tiene que también ir a Sao Paulo, pero dentro de 3 meses. Uh-huh. Y Defensa y Justicia también tiene que jugar contra Santos, todo en territorio brasileño. Y es difícil no solo para el club, sino también para los jugadores que tienen familia, hay directivos que también tienen que viajar. Es una situación muy rara. Uh-huh. Pero bueno, lo que venía mencionando, la AFA dentro de todo tiene cierta cordura. Uh-huh. Y espera al Ministerio de Salud para ver qué fechas tomar, qué fecha empezar a entrenar. Y yo creo que desgraciadamente lo tendremos más cerca que lejos la hora que se entrenen los jugadores. Pero bueno, todo es prueba de error, parece que con este maldito COVID, esperemos que se solucione rápido. Y por último, Oscar, algo que veníamos hablando también hace mucho tiempo, regresa la Champions, se terminaron los torneos en Europa, regresa la Champions en Europa, este torneo impresionante que tiene a los mejores equipos y jugadores del mundo. Va a estar jugando Barcelona frente al Napoli, Chelsea frente al Bayern Múnich, esto va a ser la primera semana de agosto, Real Madrid frente al City, Lyon frente a la Juve, y después sí se van a trasladar a Lisboa, y ahí va a estar el Super 8, como está determinado, como lo nombraron, semifinal, cuartos de final, semifinal y final, para saber quién es el rey de Europa. Esto, a mí en particular, bueno, me gusta porque es el mejor fútbol. Y también en Lisboa tuvieron un rebrote, pero sin embargo parece que está bastante controlado y el torneo se va a realizar. Bueno, menos mal. Sí. Muy bien, Nacho, muy completo. Dale, Char. Entonces estamos hablando la semana que viene, ¿te parece? Dale, perfecto. El viernes que viene estamos hablando con nuevas novedades. Buen fin de semana para todos. Gracias, Nacho. Ignacio Fernández Lirio y Los Deportes.